Entrevistas en Radio Jaureche. Hoy, Carmela Moró, por Juliana Morrone. Carmela Moró nació el 24 de marzo de 1982 en la ciudad de Buenos Aires. Es hija de María del Carmen Banzas y Leopoldo Moró, ambos exdiputados de la Nación y referentes de la Unión Cívica Radical. Se formó como comunicadora y actualmente trabaja en la Secretaría del Interior del Gremio del Personal Legislativo APL. También es una de las productoras del documental La República Recuperada, realizada en 2008 junto a Cecilia Aramburu y Pablo García. Militó gran parte de su juventud en la Unión Cívica Radical y hoy en día es parte del Movimiento Nacional Alfonsinista. ¿Cómo fueron tus inicios en la política? Mi militancia empezó en el radicalismo, allá por el 95. Siento que los comienzos de mi militancia tienen mucho que ver con mi militancia actual. No solo fue en la época de Menem que luchamos contra el neoliberalismo, sino en el gobierno de De la Rúa, en ese caso adentro del Partido Radical, nosotros también teníamos que combatir los embates neoliberales de aquel gobierno que no cambió el rumbo y que fue una continuación del gobierno de Carlos Menem, que terminó, como todos sabemos, con un desastre económico, social, y que desembocó en lo que fue después el gobierno de transición de Duhalde y en la posterior elección de Néstor como presidente de los argentinos. Y para nosotros, bueno, en ese momento nosotros siempre creímos en un radicalismo responsable que sostuviera las instituciones. Así fue que cuando fue el gobierno de Néstor, en algún punto pensamos que nuestra responsabilidad era apoyar algunas medidas de ese gobierno que se orientaran en fortalecer la democracia. Después no fuimos tan benévolos, pero lo que empezamos a ver, con sorpresa, porque yo creo que Néstor y Cristina en algún punto fueron una incógnita, cuando Néstor gana, que gana las elecciones sin haber ganado una elección propiamente dicha, porque bueno, él sale segundo atrás de Menem, en algún punto era una incógnita. Todos sabíamos algunas características de ese gobierno del sur, pero no sabíamos cómo se iba a desempeñar como presidente de los argentinos. Y la verdad fue una grata sorpresa, porque empezamos a ver como él, y en el caso particular mío, más aún lo sentí con Cristina, empezaron a tomar algunas medidas de gobierno que tenían mucho que ver con lo que nosotros proponíamos en los 90. Y también en los 80, durante la etapa del gobierno de Alfonsín. Lo que nosotros sentimos es que esas medidas que iban tomando debían ser apoyadas, como la reestatización del sistema previsional argentino, la reestatización del ANSES, la reestatización de aerolíneas, la reestatización de YPF, como el ingreso universal a la niñez, y un montón de otras medidas que fueron surgiendo en estos 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Y lo que pasó ahí es que otros sectores del radicalismo empezaron a oponerse a todo este tipo de medidas sin fundamento, ¿no? Y además se oponían a medidas que nosotros habíamos defendido durante años. Entonces, en realidad, ese radicalismo se contradecía con nuestra historia reciente, nuestra lucha en los 90 contra el neoliberalismo y contra medidas que había adoptado y que habíamos festejado que se hayan adoptado durante el gobierno de Alfonsín. Bueno, es ahí que de vuelta empezamos a ir como una lucha interna con otros sectores del partido más conservadores, y en el medio de ese proceso muere Alfonsín. Alfonsín claramente era un símbolo que hacía que el partido, en mi criterio, no se derechizara totalmente, ¿no? Cuando Alfonsín fallece hay una especie de sinceramiento en el partido que empieza a blanquear más sus posiciones de derecha. Y las voces que no estábamos de acuerdo con quienes conducían la UCR, empezamos a dejar de ser escuchadas y de tener incidencia dentro de las decisiones del partido. Y es así que, bueno, nos fuimos alejando cada vez más. En mi caso particular, yo renuncio hace 5 años al partido. Renuncié antes que, que Leopoldo y que otros dirigentes del radicalismo, porque como te decía anteriormente, yo militaba en los 90 contra un gobierno neoliberal, entonces simplemente entendí que el tiempo que yo le dedicaba a la militancia y las expectativas y las esperanzas que uno pone en su militancia estaban mal dirigidas y mal depositadas, porque iba a acrecentar un partido y candidatos que a la hora de ejercer su función pública no me representaban. ¿Venís de una familia radical? Yo vengo de una familia política, mi papá es Leopoldo Morón, milita desde que tiene 14 años. Mi mamá es María del Carmen Banzas, también milita desde su juventud, de hecho ellos se conocieron los dos militando. Los dos estuvieron siempre junto a Raúl Alfonsín, ellos crearon, fueron uno de mis dos padres fueron fundadores de la Coordinadora, un grupo juvenil que vino al partido a romper con esta idea de peronismo-antiperonismo, que es algo muy similar a lo que nosotros planteamos hoy, digamos, la distancia son de 40, 50 años, pero el planteo sigue siendo el mismo, que la sociedad no debería dividirse entre antiperonismo, peronismo, como si esto fuera un partido de fútbol que nos dividimos entre lo de Boca y lo de River, sino estar dividido de manera que entre los que defendemos al pueblo y sus intereses y la soberanía y los que defienden intereses externos o intereses privados que lamentablemente existen y son parte de la política argentina, también ellos armaron la Franja Morada y después transitaron un camino siempre junto a Raúl Alfonsín desde Renovación y Cambio, desde el Modeso. Mi mamá fue la coordinadora del Plan Alimentario Nacional, después fue diputada nacional, fue diputada provincial. Y bueno, mi papá fue legislador en varias oportunidades, fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y sí, yo prácticamente milito desde que tengo memoria. ¿Y cómo fue llegar a casa y decir, saben qué, esto ya no me representa, yo me abro? Bueno, en realidad en la familia somos todos militamos en el partido, algunos de manera más intensa, otros de manera más light. Y de alguna manera todos fuimos sintiendo lo mismo, ¿no? Además todos éramos alfonsinistas, militamos en ese espacio, pero también mi mamá después del 2001 y desde el gobierno de la Rúa se aleja de la militancia partidaria porque, bueno, de alguna manera se sintió traicionada por un gobierno radical y también, bueno, porque uno siente que fue responsable del fraude de ese gobierno y de lo que generó en la sociedad, porque no, quizás por más que uno que luchaba adentro, nosotros luchamos contra el ingreso de Cavallo al gobierno y con un montón de medidas del gobierno de la Rúa, pero bueno, claramente no fueron escuchadas nuestras voces y uno se siente responsable porque finalmente éramos parte de ese gobierno. ¿Cuál es tu apreciación sobre la situación que está viviendo el radicalismo hoy en día en tanto partido, esta crisis que está sufriendo en tanto fuerza política? ¿A qué se debe? Yo creo que se debe a que dejó de tener tener una razón de ser el partido ya hace muchos años. Creo que esto empezó en el gobierno de la Rúa, ¿no? Donde se desdibujó totalmente el rol histórico que tuvo la Unión Cívica Radical en Argentina y fuimos rehenes, o el partido fue rehén de estos grupos concentrados de la economía y de poder que hoy gobiernan en su máxima expresión, porque hoy el país está gobernado por ellos mismos, por eso decimos que está gobernado por los CEOs, por los empresarios, por los poderes extranjeros de manera directa, porque está gobernada por gente que trabaja para ellos. Y que ha trabajado siempre para ellos, pero en otros momentos de la Argentina gobernaron también estos grupos concentrados por medio de los partidos populares, y eso es para nosotros eso fue el gobierno de Menem y de la Rúa. Estos grupos económicos y concentrados de la economía utilizaron los dos partidos populares para llevar a cabo sus objetivos. Y en realidad, bueno, cuando se desarrolla el gobierno de la Rúa hay una claudicación muy fuerte del radicalismo, porque bueno, va dejando de lado un montón de posicionamientos históricos que tuvo en pos de las exigencias de estos grupos, ¿no? Y bueno, ahí se empieza a deteriorar. Pero más allá de esta cuestión, digamos que fue mala, una mala experiencia y de un claro deterioro para el país y para el Partido Radical, porque en algún punto claudicó y bajó todas sus banderas históricas, creo que era inevitable que en algún momento de la historia argentina el peronismo y el radicalismo, los dos partidos más fuertes, en algún momento entraran en crisis. ¿Por qué? Porque adentro de los dos espacios convivían sectores nacionales, progresistas y populares con gente conservadora o de derecha. Entonces la tensión era muy fuerte y era muy difícil desarrollar una propuesta seria y sostenible en el tiempo dentro de estos núcleos, porque la tensión surgía desde el vamos, ¿no? Entonces creo que era inevitable que en algún momento estos dos partidos entraran en crisis para que pase lo que está pasando ahora, que es que de un lado se una todo el campo popular y del otro lado quienes defienden los intereses de los grupos concentrados de la economía y demás. De hecho, cuando Alfonsín era presidente de la Nación, él plantea la necesidad de la creación de un tercer movimiento histórico, que era justamente esto, ¿no? La unión de los dos partidos populares, o por lo menos de las expresiones democráticas y populares de estos dos partidos tradicionales, que era el radicalismo y el peronismo. Kirchner también hace un llamado a la transversalidad, reforzando esta teoría, y creo que finalmente esto se concreta en el gobierno de Cristina. Estás planteando también una crisis dentro del peronismo. Sí, a ver, el peronismo, como hoy tenemos peronistas y radicales en todas las propuestas políticas. En Cambiemos hay peronistas y radicales, en el sector de Sergio Massa, en el Frente Renovador, hay peronistas y radicales, y en el Frente para la Victoria hay peronistas y radicales, con lo cual es un hecho que los dos partidos tradicionales e históricos de la Argentina han sufrido una crisis. ¿Y vos cómo te definís? Sí, yo me defino como radical alfonsinista, sí, o radicalismo popular también a veces nos llamamos. Porque creemos, o sea, creo que soy parte de esa tradición de Irigoyen, de Illia, de Alfonsín, de Alem, de Larralde, pero también creo que de acá en adelante es fundamental apuntalar la creación de un frente que defienda de acá en adelante los intereses nacionales, populares y soberanos de la Argentina. Carmela, ¿qué es el Movimiento Nacional Alfonsinista? Bueno, el Movimiento Alfonsinista pretende ser eso, ¿no? Una síntesis, ¿sí?, de lo mejor de las tradiciones políticas de la Argentina. ¿Por qué Movimiento Alfonsinista? Bueno, porque claramente revalorizamos nuestra procedencia radical, pero lo hacemos desde un lugar de apertura y de continuidad. Creemos que el gobierno de Cristina, como te dije anteriormente, fue en muchos aspectos una continuidad y un retomar de políticas que aplicó Raúl Alfonsín en su momento. Entonces nosotros, cuando definimos este espacio, lo que quisimos hacer es darles un lugar a todos aquellos que hoy están alejados del Partido Radical para que puedan desempeñar con orgullo y honestidad su militancia y su acción política y social. Entrevistas en Radio Jaureche. Carmela Moró. ¿Cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la actualidad y su vínculo con este espacio, con el movimiento alfonsinista? El rol de Cristina es conducir un espacio que reúna a diferentes sectores políticos, gremiales y sociales que tengan como objetivo defender los intereses nacionales y populares. ¿Y por qué es su rol y su responsabilidad? Porque, bueno, creo que acá hay un vínculo muy fuerte de la gente directamente con Cristina. en tanto militante, te pido una reflexión sobre el panorama actual social y político de la Argentina en este primer año que se cumple de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo vivís la militancia en este año? Bueno, este año casualmente nosotros abrimos un comedor acá en la capital y estamos armando merenderos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Abrimos uno en José C. Paz, estamos abriendo otro dentro de una semana en Lomas de Zamora, en el barrio Ingeniero Budge. Y bueno, eso nos hace vivir los cambios que se están dando en Argentina desde un lugar muy, muy experimental, ¿no? En algún punto, porque podemos ver de primera mano cómo sufren esos sectores más bajos, más castigados de la Argentina, los cambios de este último año, ¿no? Y bueno, nosotros vemos con mucha tristeza este retroceso, primero porque creemos que es innecesario, que era innecesario generar este tipo de ajuste para, de alguna manera, estabilizar las variables económicas, que además no se estabilizaron porque hay un déficit fiscal más grande que en años anteriores, hay más inflación que en años anteriores, hay endeudamiento. Entonces realmente no vemos cuál es el rumbo económico que está tomando este gobierno, y mucho menos aún un rumbo que no justifica cómo está repercutiendo estos cambios en la vida diaria de los argentinos, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay una negación por parte de este gobierno, una negación de cara a la sociedad. De cara hacia adentro, creo que hay una intención clara de tomar estas medidas porque ellos creen en una economía donde el costo de laboral y el costo social sea menor, para que los empresarios puedan sacar más réditos de lo que son sus negocios, y así generar un balance fiscal que tiene que ver más con eso, ¿no? Más con el beneficio de unos pocos que con el bienestar de muchos. ¿Qué pensás de la ley de emergencia social que se aprobó en diputados los últimos días? Porque hay también una postura respecto a que esto profundiza la crisis. ¿Vos qué crees? No, yo creo que es un reconocimiento de la crisis. Creo que no está mal la ley porque es un reconocimiento de la emergencia que están viviendo esos sectores, pero también creo que ese reconocimiento tiene que ver con, o mejor dicho, el haber hecho esta ley para paliar este problema que se está viviendo en la sociedad, esta emergencia social, tiene que ver con un no querer cambiar el rumbo, porque también uno podría generar otro tipo de leyes para que se incentive de vuelta el empleo, para que se incentive de vuelta el consumo, y ellos lo que generan es una ley que venga a contener toda esta masa social que la va a pasar mal, porque prefieren contenerlos que generar condiciones para que vuelvan a ingresar en el empleo formal o informal, porque también se está destruyendo mucho empleo informal. Con lo cual a mí la ley no me parece mal, pero lo que sí me parece es un sinceramiento de cuáles son sus políticas a futuro, y que tiene que ver con seguir sosteniendo estas medidas económicas que van a seguir excluyendo gente y no fomentando empleo, consumo, producción y demás. En tanto comunicadora, ¿cómo ves el rol del periodismo hoy en día en la sociedad? Es muy triste lo que está pasando con el periodismo. Me parece sano que se haya sincerado, que todos los periodistas, o una gran mayoría de ellos, trabajan para determinados medios, y que esos medios tienen intereses, porque es, y creo que siempre va a ser así. Pero lo que no me parece bien que el periodista como individuo caiga en ese rol de defensor de los intereses del medio para el cual trabaja. Sos la productora del documental La República Recuperada. Sí. ¿Cómo viviste esta experiencia y cómo surge la idea de hacer el documental? Bueno, cuando se estaban por cumplir los 25 años del aniversario de la recuperación democrática, en realidad fue así. Yo voy a hablar con Leopoldo acerca de la necesidad de generar en los comités locales videotecas para sobre documentales o películas preexistentes, digamos, para generar debate y formación. Y él me dice, sí, tenés razón, me dice, hay que hacer un documental sobre estos 25 años de democracia. En realidad no tenía nada que ver con lo que yo le iba a plantear, pero bueno, de alguna manera me impuso ese desafío y lo tomamos. Pero bueno, fuimos a buscar una productora, la de Liceo Álvarez, para que nos ayude en el desarrollo de este documental, y nosotros armamos el preguión, conseguimos material de archivo, hicimos entrevistas. De hecho, nosotros le hicimos la última entrevista a Alfonsín en vida. Íbamos a hacer 3 entrevistas de 40 minutos aproximadamente, pero solo pudimos hacer una de 40 minutos y la segunda de 10 minutos porque ya el cáncer había afectado la zona de su cadera y le costaba mucho estar sentado sin que eso le generara un dolor muy grande. Así que bueno, finalmente decidimos utilizar ese material de 50 minutos para hacer este documental y bueno, relatar un poco cómo había sido el proceso de la recuperación democrática. El nombre, La República Recuperada, parecería ser contraste con el nombre de La República Perdida, del documental de Miguel Pérez. Sí, en realidad es eso, por eso surge ese nombre. Ese es un documental que participó del guión Edith Gallo, que es una militante del partido, que es la que está encargada de la biblioteca del partido, la biblioteca y el museo del Partido Radical. La verdad es que nosotros sentíamos que la época de Alfonsín significó eso, ¿no? La recuperación de la República, y que había venido para quedarse de acá a la eternidad. Y bueno, un poco bueno, la intención fue eso, reflejar eso, ¿no? Que más allá de que el gobierno haya terminado con un fracaso económico y que no haya podido llegar a su fin, el gran logro había sido que un presidente le traspasara a otro la banda presidencial, un presidente constitucional a otro presidente constitucional, que era algo que no había pasado en décadas de la historia argentina. ¿Qué se siente haber tenido la última entrevista del expresidente Raúl Alfonsín? ¿Con qué imagen te quedas de él? En realidad, no muy feliz, porque haberlo visto en ese estado físico para mí fue muy triste, sobre todo porque él era una persona muy vigorosa, muy enérgica, y verlo en con ese deterioro físico fue triste. Pero también era gratificante ver su lucidez mental. Y también es gratificante ver que él, aún en su estado, estaba contento porque estuviéramos desarrollando este documental. Porque creo que Alfonsín entendía que de alguna manera él se lo iba a comprender con el paso del tiempo. Esto es muy injusto, pero es así. Por suerte, ese año finalmente hubo un reconocimiento masivo hacia la figura de Alfonsín, hacia su honestidad, hacia sus buenas intenciones. De hecho, Cristina le hace un reconocimiento público en la Casa Rosada, y eran cosas que Raúl vivía con mucha alegría porque había sido muy castigado durante los últimos años de su militancia política, aún por los miembros de su propio partido, que también de alguna manera descubrieron las bondades de Alfonsín cuando, suena feo lo que voy a decir, pero cuando Alfonsín enfermó. Con lo cual, en ese sentido, sí, es una satisfacción haber filmado esas entrevistas, pero además haber hecho ese documental junto con todos los homenajes que se le hicieron en ese año que él aún estaba con vida. Eso es una gran satisfacción que él se llevó con él, porque más allá de entender que con el paso del tiempo iba a ser reivindicado, que lo haya vivido es emocionante. Entrevistas en Radio Jaureche. Hoy, Carmela Moró, por Juliana Morrone.